El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes, amigos oyentes, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone, Al Día con las Buenas Noticias. Hoy es sábado 2 de septiembre del 2017, hemos empezado ya un nuevo mes del año. Recuerde que usted nos puede sintonizar a través de Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5 en todas las zonas rurales del Cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también por cable Canal 12. Hoy nuestros invitados, el señor Juan Pita, él es dirigente barrial del Cantón Chone, y también el señor Guido Mendoza, también dirigente barrial de este cantón. Vamos a hablar de algunos temas, así también como la obra pública que ejecuta el doctor Dayton Alcíbar como alcalde del Cantón Chone. A esta hora de la mañana vamos a saludar a nuestro primer invitado, el señor Guido Mendoza, que ya se encuentra con nosotros en la mesa de trabajo. Don Guido, gracias por su presencia. Un gusto tenerlo aquí en el programa del municipio de Chone. Muy buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias por la invitación y a todos los oyentes de este programa, mis más cálidos saludos. Bien, correcto. Durante los últimos meses y sobre todo durante las últimas semanas, el alcalde de Chone, el doctor Dayton Alcíbar, ha inaugurado una serie de obras. Obras que han llegado a varios sectores del Cantón Chone. ¿Cuál es su lectura como dirigente barrial del trabajo que hace el municipio en sectores que antes han sido olvidados? Donde antes había agua, había lodo, había monte. Hoy hay vías totalmente expeditas con el pasar de los días. ¿Cuál es su pronunciamiento, don Guido, al referente en cuanto a obra pública? Bueno, yo quisiera analizar un poquito más, con más efectividad, el cambio que se está dando en Chone en la administración del doctor Dayton Alcíbar. Chone entre 2005 y 2007 sufrió el peor enfrentamiento político que fueron 2 años de pelea entre un grupo por votar a un alcalde y otro grupo por sostener a este alcalde. Cuando Chone se devastó, perdimos la fe y Chone parecía que ya no iba a regresar a sus niveles. Y hasta migración hubo en ese momento. Hubo una inmigración tremenda, destrucción de instituciones y todo. Pero el objetivo, digamos, que se buscaba era válido. Era para sacar un alcalde que estaba endosándole a todo mundo los dineros del municipio y obra no había. Y era un alcalde que pretendía seguir prevaleciendo dentro de la comunidad chonese a base de pagar servicios económicos. De ahí para acá, desde 2007... ha venido deprimida la sociedad chonense, porque hubo enfrentamientos no tan solo entre grupos políticos, sino entre grupos familiares. Hubieron familias divididas, unos porque se fuera el alcalde, otros porque no se fuera el alcalde. Y eso fue tremendamente caótico para la sociedad chonense. Y yo, sinceramente, desde ese tiempo acá, No había vivido fiestas de 24 de julio ni 7 de julio con tanta unción, con tanta alegría, con tanta emociones de la gente. Lo que yo lo considero que en esta ocasión Chone recobró toda su autoestima, recobró toda su alegría, y creo que han sido una de las fiestas de los últimos tiempos mejor celebrada. Eso significa que Chone está preparado para recobrar ese tiempo perdido, para poder, digamos, sanar las heridas que dejaron esos enfrentamientos, y con un liderazgo de un hombre como el doctor Dayton Alcíbar, que no es un liderazgo de esos que desafía a nadie, sino más bien su ponderación, su manera de manejar las situaciones adversas ha llegado a penetrar en el alma y en el fondo del corazón, lo primero de los chonenses, y lo segundo es que está trabajando. Lo importante que lo diga un hombre que sobre todo ha vivido todas estas etapas de la vida y sobre todo tiene credibilidad en cuanto a lo que dice. Don Guido, las fiestas del 24 de julio, del 7 de agosto, como usted bien lo señala, tiene como resultado cero fallecidos. Y sobre todo, el delito se bajó considerablemente. La gente pudo vivir en familia, sobre todo, con armonía, en paz, las actividades que cumplimos durante los meses de julio, agosto. Yo le preguntaba sobre el tema de las obras. Las obras han llegado a los sectores. La gente está satisfecha con esa calle que se le adoquinó y que hoy la pueden tranquilamente compartirla con los vecinos, con los amigos, con la familia en sí. Yo creo que la obra física no es lo más importante en una comunidad, aunque es lo que más necesaria, necesita, claro, la comunidad. Cuando una obra física es entregada a una comunidad, hay alegría, hay satisfacción. Pero yo creo que lo más importante es el liderazgo de quien hace esa obra, cómo entrega esa obra, cómo la trata de hacerla en favor de esa comunidad. Y modestia aparte, quiero decir que en ese aspecto el doctor Tito Bachiva tiene un liderazgo inusitado, un liderazgo no igualado. El líder ese explosivo, el líder combativo, no, es el liderazgo de él, es especial, es un liderazgo que no puede, digamos, posiblemente nadie imitárselo. Entonces, la obra física más este tratamiento de un hombre como él dentro de su marco que se maneja como alcalde de Chone, hacen una complementación de los dos aspectos, de la alegría de tener la obra y la satisfacción, de poder este pueblo abrazarse con él, agradeciéndole la obra y agradeciéndole sus bondades que tiene como ser humano. Qué bien. En las últimas semanas, amigos televidentes, amigos oyentes, han habido voces a favor y en contra de la construcción de un mercado nuevo en la ciudad de Chone. Así como ha habido gente que ha dicho que no es viable este mercado, hay otras voces que consideran que es la oportunidad del cantón para crecer y sobre todo para darle un ambiente y un confort diferente a la ciudad, un crecimiento a la ciudad, que la familia pueda ir a comprar un mercado donde haya salud, buen vivir, donde haya estacionamientos acordes a una ciudad moderna. ¿Cuál es su pronunciamiento, don Guido, con el tema del mercado que se discute mucho y que felizmente ya se firmó ese crédito con el Banco de Desarrollo para que se ejecute una obra por más de 8 millones de dólares en beneficio de los 130 mil habitantes del cantón? No 300 mil, porque tiene 130 mil el cantón. Beneficio de ellos. ¿Cuál es su pronunciamiento? Bueno, yo he tenido dos pronunciamientos tácitos en esta cuestión. Cuando se le planteaba la revocatoria del mandato al doctor Deito Galciva, dije: no es posible que Chone se aventure a una nueva confrontación política que volverán a los tiempos del 2005 al 2007. Y dije que además Deito Galciva era un hombre que cuando él se sienta acorralado por lo que no ha podido hacer, estoy seguro que con toda su dignidad como hombre va a decir: me voy. Ese fue el pronunciamiento que hice por esa razón, y dije: no estoy de acuerdo con la revocatoria del mandato, porque a un hombre como Deito Galciva no se lo puede, digamos, presionar de esa manera. Cuando la construcción del mercado, dijimos con otros dirigentes, con Juan Pita y con algunos otros dirigentes más, estamos respaldando, sin que nadie se nos pida que nos pronunciemos, estamos respaldando la construcción del centro comercial, porque este ha sido un pedido no de ahora, ha sido un pedido de una o dos décadas atrás, porque realmente en donde funciona el actual centro comercial en Chone ya no se puede andar ni a pie, ni en bicicleta, ni en moto, ni en nada. Hay una estrechez tremenda, hay un tremendo congestionamiento, insalubridad, malestar, y ese lugar ya debe de tratar de abrírselo para que en otro de los sectores como en el que está fijado el nuevo mercado sea, porque el que está fijado el nuevo mercado ni es un lugar muy retirado ni es un lugar muy céntrico. Yo creo que está en una vía tremendamente bien ubicado, como es la avenida Sixto Urán Ballén, que hay estacionamiento por donde quiera, que hay por donde entrar, por donde salir, y además en la funcionabilidad del centro comercial triplica, y por no decir un poco más, de lo que tiene ahora el espacio donde funciona el centro. Efectivamente. Ahora, don Guido, ¿qué le decimos a esas voces negativas que cada día se oponen al desarrollo del Cantón Chone? Y hay que decirlo así con propiedad, se oponen al desarrollo del Cantón Chone, porque esto no es que hoy dije esto y mañana cambio mi versión de los hechos, porque si nos ponemos a hacer una encuesta, y de paso la hemos hecho, porque así trabajamos en el municipio de Chone y sobre todo en el área de comunicación con respuesta ciudadana, más del 90% de la población está acorde y está satisfecha con la construcción de un nuevo mercado para el desarrollo del Cantón Chone. Pero hay voces que están en contra, e incluso, lamentablemente, sí, aunque se escuche raro, autoridades en contra de este proceso. ¿Qué le decimos a esas voces negativas? Mire, licenciado Vinuesa, en una entrevista que tuve en una de las radios de Chone, yo me había manifestado que habían voces en contra de la construcción del centro comercial, y el señor Paco Zambrano llamó a este medio y dijo que yo estaba equivocado, que nadie estaba en contra de la construcción del centro comercial. Y vine yo y le dije, en el no consentido, le dije, don Paco, que yo sea el equivocado, que yo no haya oído bien, está bien, que nadie haya dicho que no está en contra de la construcción del centro comercial. Pero hoy tenemos que saber, entonces, que tenemos que estar todos firmemente de acuerdo con la construcción del centro comercial. Y que sí es verdad, porque él aduce que el proceso de contingencia para los que trabajan allí y ver dónde van a trabajar hasta que esté el centro comercial era lo que estaban pidiendo. Y eso fue lo que nosotros orientamos dentro del consenso de la municipalidad con los órganos técnicos y administrativos, que debíamos, eso sí, buscarle el consenso a la solución al problema. Y yo creo que eso ya está solucionado. Creo que el proceso de la contingencia ya está solucionado. Y la gente ahora dice, uno, que ya no, porque parece que la voz del no quieren repetirla, pero sí buscan todavía algún requisito por allí de superfugio para seguir molestando por esta cuestión. Nosotros sabemos que sí hay voces que se oponen porque hay perjuicios económicos, esta situación, una obra como esta no a todo mundo los tiene contentos ni les da, digamos, el aval que deben ellos, que ellos quieren que se lo dé. Pero lo que sí estamos de acuerdo, que es lo que usted acabó de decir, que el 90, 95, yo diría hasta el 99% de la ciudadanía necesita que esta obra se haga. Bien, y sobre todo que lo que se busca es el crecimiento de una ciudad que necesita, desde hace muchos años atrás, desde los años que usted acaba de citar, crecer y estar a la par de ciudades como Manta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Machala, Quevedo, que crecen sin duda día a día con el bienestar de la población. Finalmente, don Guido, porque tenemos más dirigentes y tenemos más noticias, ¿cuál es el futuro de Chone? Usted, que es un hombre que ha vivido por muchas administraciones, conoce del tema, conoce el cantón, conoce la historia. ¿Cuál es el futuro de Chone? Yo creo que el futuro de Chone está proyectado nuevamente, porque reitero, yo creo que Chone sufrió retrocesos inmensos en los enfrentamientos políticos que hubieron entre el año 2005 y 2007. Yo creo que la administración de Dayton Alcibar ha vuelto a poner esperanza en la autoestima de Chone arriba, y ojalá que venga algún otro administrador después de Dayton Alcibar que maneje en este mismo sentido la cuestión de obras y de más que nada del manejo a la realidad como lo hace el doctor Dayton Alcibar. Ojalá que en un momento dado el doctor Dayton Alcibar resuelva con su familia volver a intervenir en las elecciones del 2019 para poder hacer un seguimiento a lo que él está haciendo y complete su obra en 4 años más, porque lamentablemente faltan 2 años apenas para cumplirse su periodo reglamentario, y las obras que tiene proyectadas, que son 2, que es el mercado, que ya está para contratarse, y la otra es la avenida Eloy Alfaro, tendrá que tener una contratación por parte de su administración, pero no un seguimiento a la terminación. Por lo menos el mercado sí, yo creo que va a quedar casi culminado, pero no a la avenida. De tal manera que ojalá, repito, que el doctor Víctor García resuelva prolongar su administración en una reelección del 2009, que yo estoy seguro Chone se la va a dar sin necesidad de que la busque tanto. Bien, gracias, y sobre todo usted ha dicho algo muy clave: la continuidad de los procesos, porque es allí donde se consiguen las grandes cosas. Y a prepararse, sobre todo a los jóvenes de Chone, a prepararse para que no se le meta gato por liebre cuando vayan a hacer algún tipo de propuestas. Gracias a don Guido Mendoza por su participación en este programa que es de la ciudadanía, hecho desde el municipio de Chone. Vamos a la pausa, enseguida viene otro de los dirigentes también de aquí de Chone, y de paso vamos a estar en algunos sectores de Chone constatando la obra pública ahí en directo, donde se trabaja en aceras, en vías, en asfalto, en agua potable, todo lo que hace el doctor Dayton Alcibar. Vamos al corte. La tradición continúa. Continúa. Todos invitados a la 35ª Feria del Chame. Una mañana festiva donde podrás saborear los diferentes platos preparados con este pez de agua dulce. Chame frito, apanado, con patacones y ensaladas y otras delicias para tu paladar. 35ª Feria del Chame. Baile, danzas, presentaciones artísticas y mucho más. Mucho más. No te lo puedes perder. Te esperamos en el Humedal La Cegua, sábado 9 de septiembre, desde las 8:30 de la mañana. Te invita el Comité Pro Mejora, con el apoyo del GAD Municipal de Chone. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. Porque cultura es arte. Chone, te invitamos a ser parte de los Viernes Culturales. Viernes Culturales. Un programa pensado para promover nuestros valores desde tu sector. Artistas de diferentes géneros brindando un espectáculo único. Danzas, grupos coreográficos, teatro y mucho más. Mucho más. Ven y disfruta con tu familia de los Viernes Culturales. Con una horma de... Te esperamos todos los viernes desde las 8 de la noche. Te invita el GAD Municipal de Chone, Dayton Alcibar, alcalde. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa. Más de 700 locales, estacionamientos, servicio en línea como en las grandes ciudades, áreas verdes, patio de comidas y una gama de negocios al alcance de todos. Nadie detiene el desarrollo de Chone. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone, 2014-2019. Chone se desarrolla a paso firme. Por eso, la Alcaldía del Cantón invita a que pintemos las fachadas de nuestras viviendas y hagamos lucir a nuestra ciudad en su máximo esplendor. Cuidar la imagen de nuestra urbe es tarea de todos. Mejoremos el aspecto de nuestro predio y con nuestros vecinos hagamos una mejor ciudad. Yo soy de Chone. Dayton Alcíbar, alcalde. La Registraduría de la Propiedad y Mercantil del Cantón Chone invita a la comunidad a realizar sus trámites. Inscripciones de escrituras públicas de compraventa, hipotecas, compañías, arrendamientos, prohibiciones de enajenar, demandas, sentencias, interdicciones, embargos, posesiones efectivas, insolvencia, entre otros. Contamos con modernas instalaciones para su comodidad. Gestionamos sus certificaciones de escrituras públicas, oficios de unidades judiciales y entidades bancarias. De forma ágil y oportuna. Estamos ubicados en la calle Colón y Trajano Viteri, junto al GAT municipal de Chone. Continuamos con más amigos televidentes, amigos oyentes, a través de Al Día con las Buenas Noticias. A todos los amigos taxistas, a todas las personas que están a esta hora viajando este fin de semana, les saludamos y les extendemos la mano desde el municipio de Chone. Reciban el saludo del doctor Dayton Alcíbar Alcíbar. A esta hora de la mañana vamos a conversar con otro dirigente barrial, esta vez el señor Juan Pita, el expresidente de la calle Juan Montalvo del Cantón Chone. Gracias, don Juan, por su presencia. Ya lo tenemos ahí en pantalla. Y bienvenido aquí al programa del municipio de Chone. Hace poco hablábamos con don Guido Mendoza sobre el crecimiento de la ciudad, sobre las obras que está haciendo el doctor Dayton Alcíbar Alcíbar en beneficio de todos los habitantes del Cantón Chone. Hay muchas necesidades, sí, pero se está trabajando de a poco en sectores donde antes no había ningún tipo de obra. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su opinión de todo lo que está ocurriendo en estos últimos años en Chone y donde el liderazgo del doctor lleva la obra pública a los sectores más necesitados? Claro. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a mi querido Cantón Chone, a mis compañeros dirigentes barriales, y muchas gracias por esta apertura. Yo veo desde mi punto de vista, la ciudadanía de nuestro querido Cantón Chone ya está totalmente cambiando. Hay un autoestima que se está levantando en el caso de mi sector, en el caso de muchos sectores, compañeros. Y lo más increíble de la administración que está en vigente es que se ha acordado, como usted decía, de muchos sectores olvidados. Los sectores donde antes no había un crecimiento, porque eso nos levanta la autoestima, donde haya un adoquinamiento, donde se les ayuda con la electricidad, donde están las aceras y bordillos, donde el manejo puntual está manejándose equilibradamente. Y no solamente en la ciudadanía, porque estoy viendo también, bajo agradecerle también al noticiario Hechos, veo también que en las parroquias, como es San Antonio con el tema del agua potable, un tema muy caótico. Chibunga también vi que tiene agua potable. Entonces, esta administración se ve que está naciendo con una gran ventaja de trabajo equilibradamente. Y muchos sectores están siendo, usted, no sé, al recorrido que hace, por decir, el sitio Tacheve, el sitio Las 30 de Marzo, sectores como la San Rafael, la Emilio Hidalgo, muchos sectores que eran sectores que donde era intransitable, pero eso nos levanta la autoestima. Yo veo con mucha admiración, y aparte de eso lo comparto, lo que es el tema que se está trabajando con los sectores barriales. En este caso, no hay sectores que no están desprotegidos, que poco a poco hay que seguir teniendo paciencia. Y hago énfasis a mis colaboradores, a mis amigos, a mis presidentes barriales, como le digo, que vayamos a limpiar la ciudadanía, que limpiemos nosotros mismos, comencemos a barrer, porque a veces el municipio no es todo, a veces también es la parte de nosotros. La corresponsabilidad, y sobre todo, don Juan, bien que lo trae a colación, es que la ciudadanía tiene que empoderarse de lo que hace el municipio en su sector. Exactamente, claro. No hay 3.000, 4.000, 5.000 ciudadanos para que vayan a barrer todos los días las calles. Claro. Nosotros tenemos el deber como ciudadano de contribuir, limpiar nuestro frente, porque es parte de nuestra convivencia diaria. Claro. Y ese ejemplo de ley tiene que dar el papá, mamá, los abuelos, nosotros como cultura general desde las escuelas. Entonces, la ciudad la hacemos todos, la ciudad no la solamente la hace el alcalde. Exactamente. La hacemos todos los habitantes. Hacemos todo, porque más que todo, uno como dirigente barrial es donde hace el corresponsal de decirle a mis moradores, y así hago énfasis a los muchos dirigentes barriales que son muy valiosos en cada sector donde están, porque ellos donde dicen hagamos esto, vamos a la minga, vamos a hacer eso. Entonces la ciudadanía en sí ha cambiado. Yo tengo una anécdota de la semana pasada. Llega un familiar de Estados Unidos y llegó y me dice: Juan Carlos, me dice, ¿dónde es tu casa? Yo le digo, estás entrando a la ciudadela de la Juan Montalvo. Esto era feísimo. Qué bien, ¿ah? 13 años que no venía. Me imagino que ahí también eran las lagunas de charco. Ah, exactamente. El lodo, el monte. El lodo, el monte. No teníamos una señalética. Y ojo, que no estamos hablando de que había lodo y monte hace 10 años atrás. Pues, no, o sea, no. Recién no. Hace 3 años atrás todavía había el monte y el lodo. Exactamente, sí. Yeah. Entonces, él llega tan asombrado que dice: Juan, qué bestia, y cómo ha cambiado el tiempo, qué es que ha pasado. Yo le digo, es lo bueno que nosotros como dirigentes, tanto como dirigente y tanto la administración, porque esto va apegado, esto es como el padre, el hijo. Trabajo en equipo. Exactamente. Entonces, yo pienso que la ciudadanía tenemos que hacer énfasis en muchas cosas, de sacar la basura a tiempo, de vemos a alguien que vota, no vote, aquí está el tacho. Y también nosotros nos caracterizamos como buenos choneros. Siempre tenemos buenos huéspedes. Buenos todos, huéspedes. Así es. Y pienso, don Arturo, que esto, este cantón bello y hermoso, diverso, ha cambiado bastante. Mucho, mucho. Y seguirá cambiando si todos ponemos de nuestra parte. Claro. Ahora, exactamente. Hablemos un poco del tema del mercado central. Este mercado que se prevé construir en la avenida Sixto Durán Ballén, cerca a la terminal terrestre, un lugar acorde, de acuerdo a la parte técnica, la planificación, el crecimiento de ciudad. No es que se me antojó hacerlo allí y allí se lo coloca. ¿Cuál es su pronunciamiento en el tema? Porque le decía a don Guido que hay voces lamentablemente negativas, y aplaudimos esas voces positivas porque están multiplicando ese mensaje de buenas acciones de la colectividad de Chone. ¿Cuál es su opinión al respecto? Efectivamente, yo tengo 39 años de edad. Siempre he vivido en mi sector Juan Montalvo, que es muy cercano al mercado. Y es verdad que a veces la ciudad crece, pero nuestra ciudad, con todo el respeto de los ciudadanos y con un sentimiento mucho, que hemos crecido mal. Y ya no podemos permitirnos, porque yo converso con los jóvenes de mi ciudad, de Ciudadela, con los jóvenes de universitarios. Y ellos dicen, es verdad, no podemos atrasar una obra, que es una obra emblemática para este querido cantón, porque estamos atrasándonos y estamos permitiéndonos seguir viviendo en el fango. Porque nuestra gastronomía es tan rica, tan buena, tan numerosa variedad de comida, pero no podemos permitirnos comer en un mercado donde está la insalubridad reina. Exactamente. Entonces no nos enfermamos porque somos bien valientes, como dice el refrán, Pero yo estoy de acuerdo y 100% seguro que esta obra es una obra emblemática con un progreso de un 100% para la ciudadanía. Y hay gente que en realidad se opone. Pero como yo siempre digo, hay que tratar de visualizar hacia el futuro, de trabajar hacia el futuro, de ver el futuro de nuestro cantón, porque esa es la herencia que le dejamos a nuestros nietos, a nuestros hijos. Pero lamentablemente se ha dado paso, y 100% seguro del 95% está totalmente de acuerdo que se haga la gran obra emblemática, porque ese mercado es una obra emblemática para nuestro cantón. Eso nos va a apuntar al futuro y progreso de todos los chonenses. Y más que todo, ya dejar, yo pienso que cuando tú pasas como ciudadano, llegas a la ciudad y ves legalmente que quieres comer en algún lugar, y a veces dices, no hay dónde comer, no hay dónde estacionarse, es terrible. Pero gracias a esta administración se va a hacer un mercado con todas las características y con todas las normativas que se piden. Y adelante, ciudadanos, yo hago énfasis nuevamente que dupliquemos esto. Hoy día nos da la oportunidad, y agradecer que nos dan esta oportunidad a los dirigentes barriales, que hacemos desde nuestras trincheras, trabajamos para el progreso de nuestro cantón. Bueno, y sobre todo, esas son las voces que se necesitan en el cantón. Voces que, sobre todo, ayuden a fortalecer el trabajo en democracia de las instituciones, no solamente del municipio, sino del Estado entero, y sobre todo lo que se hace en el cantón Chone. ¿A usted no le ha pasado que a veces uno suele ir de viaje a otros países y allá hay una prohibición de no botar basura en la ciudad, incluso claro, tiene hasta sanciones de cárcel? Y la gente dice, bueno, aquí no hay que hacerlo. Pero ¿por qué decir allá no hay que hacerlo y acá sí? Claro. Eso hay que cambiarlo. Por eso llamamos a la conciencia ciudadana, claro, de que el cambio empieza en usted mismo. Si usted no cambia su forma de ser, de participar, de contribuir, de reunirse, de generar nuevas opiniones, de crear nuevos conceptos y de que su marco conceptual de ver las cosas generen cambios, lamentablemente no va a haber lo que queremos. Claro. Un panorama diferente. Entonces, el cambio inicia desde uno mismo. Don Juan, es importante invitar a la colectividad de que se sume a este esfuerzo que hace el municipio en querer que sus habitantes también compartan las buenas acciones, porque me ha tocado ir a sectores también y dicen, bueno, me adoquinaron la calle, pero no vengo a barrer, para eso hay gente del municipio que venga a barrer. Claro. Eso no puede ocurrir. Claro. Yo siempre digo desde mi trinchera, como siempre he dicho, el trabajo que hace uno tiene que generarse con la población, con nuestros ciudadanos, con los jóvenes, con la señora, las amas de casa, porque hay sectores que a veces decimos, no, el municipio es el que tiene que limpiarnos, pero eso lo tenemos que hacer a veces nosotros, porque no tenemos 10.000 personas para que nos arreglen. Así es. Y aparte de eso, yo siempre he dicho que nuestra ciudadanía en esta administración ha hecho un cambio bastante hermoso, y en hermoso en el sentido de que estamos comprendiendo ya, porque esto también es parte de la educación que los colegios también imparten, de parte de la administración, parte también de ustedes como periodistas. Yo veo que a veces hay un spot publicitario aquí que va pasando y se le cae el pomo, y él dice, no, ¿qué estás haciendo? Estás ahí, vas a producir una suciedad, contaminación, una claro, contaminación. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa de nosotros mismos, desde casa, y así sumando voces. Y espero que siga Arturo, con todo respeto, que les den prioridades a nosotros los dirigentes barriales para seguir haciendo más eco esto, porque yo pienso que cuando uno le das la oportunidad, esto se va duplicando y va diciendo, qué bueno que están haciendo esto, qué bueno que están trabajando por la ciudadanía, porque no solamente es una administración,

96.5 en el cantón Chone, en Radio Milenio 96.5 en el cantón Flavio Alfaro y en todas las zonas rurales del cantón Chone, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también en cable Canal 12. Recuerda también seguir día a día las redes sociales del municipio de Chone. En directo, minuto a minuto, nosotros estamos informando de todas las actividades. Usted quiere informarse de lo que ocurre en Chone a través de la noticia, siga las redes oficiales del municipio de Chone. Bien, vamos hasta la parroquia San Antonio. Ahí está don Carlos Caicedo con información del momento. Don Carlos, adelante, buenos días. Gracias, estudios, amigas, amigas, buenos días. Aquí estamos ya listos para hacer información desde la parroquia San Antonio con este noticiario semanal del gobierno municipal. Porque en San Antonio se está construyendo obras y justamente es en la planta de potabilización de agua potable donde estamos en este día sábado para hacer la información. Hemos invitado al ingeniero John Charles Moreira, director de obras públicas encargado del gobierno municipal, para que nos cuente cómo están los trabajos acá en la planta de agua potable de San Antonio. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, como podemos ver, los trabajos ya se encuentran prácticamente en su finalización. Estamos ahora en la planta de agua potable donde ya estamos, nosotros ya estamos dando el servicio a la ciudadanía de San Antonio. Recordemos que por problemas técnicos y de carácter de la empresa constructora que en ese tiempo realizó la obra, habían problemas en varios componentes. Entonces, justamente en esta administración se está apoyando y dando una ayuda permanente a la ciudad de San Antonio. Justamente, como ustedes pueden ver, ya los trabajos están concluidos. Solamente estamos realizando algunas pruebas para ver si el líquido que estamos enviando pueda llegar hasta el último rincón. Bien, estamos con la señora Jessica Ceballos para que nos comente. Díganos, ¿ya están recibiendo el agua acá? Sí, ya estamos, gracias a Dios, estamos ya recibiendo el agua normalmente, que estábamos más o menos en el lapso de un año que no había agua. Era bien dificultoso el agua aquí en nuestra comunidad. ¿Qué hacían? ¿Compraban el agua? Comprábamos, a veces nos regalaban por ahí los tanqueros. Bueno, ahora entonces ya está lista. Claro. Ya están recibiendo. Sí, estamos recibiendo el agua. Esta obra fue construida por el gobierno municipal. Sí. Bien, estamos con don Dimas Marcillo aquí en la parroquia de San Antonio. Bueno, ahora sí ya están recibiendo el agua. Ahora sí, todos los días está llegando el agua. Por ahí falla un ratito, pero ya llega todos los días. Primero pusieron esa agua, se dañó ahorita que está llegando de nuevo ya el agua normalmente. Pero toda la vía, antes subíamos en puro burro lo más agua. Y ahora ya es, como ya pusieron esa, ya estamos con el agua potable aquí, casi llega todos los días. ¿Este era un sueño que ustedes esperaban? Claro, un sueño. ¿Qué no va a creer un sueño? Uno que era tanque que no teníamos agua, que pagábamos $1.50 por tanque. Y usted sabe que aquí está el sitio ni trabajo y $1.50 por pagar por tanque de agua. Es durísimo. 5 o 6 tanques que ustedes ya gasten la semana, usted sabe ya cuántos son, casi como $10. Y no había esos recursos, que el trabajo que no hay. Bueno, yo le agradezco al alcalde por ese agua que nunca teníamos aquí, de cuántos años. Que hayan puesto, se ha cortado la sabana a los tiempos que ya, bueno, ya tenemos el agua, estamos felices con esa agua ahí. ¿Ya tiene agua por acá usted? Sí, ya tenemos agua. ¿Y bueno, cuánto tiene que estar? Ya va a ser un mes, parece. Ah, ¿un mes? Sí, más de un mes. Ya, bueno, y cuando no tenía agua, ¿qué hacían ustedes? Comprar el agua, un tanquecito de $1.50. Ya. Cada 3 días compramos más porque no nos alcanzaba el agua. Uno tiene que lavar todos los días con esta criatura, se bañan, ir a la escuela. Sí. Y ahora sí, el agua ya está permanente. Sí, el agua está permanente, tengo que estar llenando porque para abastecerme de agua. Estamos agradecidos por haberlo puesto el agua, porque cuántos meses ya, como un año sin agua. Si todo el tiempo así sin agua, no tenemos agua. Amigas y amigos, de esta forma le hemos dado a conocer esta información desde acá de la parroquia de San Antonio, donde prácticamente los habitantes de esta comunidad van a servirse ya del agua potable que el gobierno municipal del cantón Chone ha construido. Por lo tanto, creo que más de 500 familias van a ser beneficiadas de este servicio. Le informó desde San Antonio, con cámaras de Exxon Castro, reportó Carlos Caicedo Dueñas. Buenos días. Muy bien, don Carlos, perfecto su reporte. Y hay que precisar algo con esa obra. Una obra contratada en la anterior administración, estancada, hoy, gracias a la firmeza y el liderazgo del doctor Dayton Alcíbar, la parroquia San Antonio ya cuenta con el líquido vital, con agua potable en alguna de sus zonas. Qué importante es que el líquido vital llegue a las viviendas. Vamos hasta otro sector, está don Wellington Zambrano en la ciudadela San Rafael. Allí la población está contribuyendo con el municipio. Ellos están saliendo a barrer su sector, un sector antes olvidado, lleno de lodo, con charco, con maleza. Hoy tiene una vía de primera, diría yo, hasta de 4 carriles. Vamos con don Wellington. Buenos días, amigos y amigas televidentes que sábado a sábado nos ven y nos escuchan en este su programa Al Día con las Buenas Noticias. Estamos ahora desde la Ciudadela San Rafael, justamente en la avenida Rafael Correa, avenida que en días anteriores fue inaugurado aquí el adoquinado alcantarillado y aceras y bordillos también, como el sembrío de plantas por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone. Pero acá hemos venido a recalcar la acción, la labor positiva por parte de sus moradores, y para tal efecto vamos a conversar con el ingeniero Maifor Fraile, quien es el presidente de la Ciudadela San Rafael, y nos va a comentar. En esta mañana ustedes están realizando un trabajo comunitario, un trabajo en bien de la comunidad. ¿A qué se debe? Buenos días. Muy buenos días a la teleaudiencia de Chone, a nuestro querido Cantón Chone. Pues aquí, como ustedes pueden ver, pues de muy tempranas horas de la mañana, pues incurriendo en el aseo de nuestra avenida principal. Esta obra fue inaugurada en días anteriores, el adoquinado, alcantarillado de aguas servidas, aguas lluvias, así como también la construcción de aceras y bordillos. Ahora la comunidad es parte del mantenimiento y sostenimiento de tal obra. Sí, en verdad que la comunidad debe empoderarse de las obras que el gobierno autónomo de Chone nos está realizando. Ya es menester o necesario que la comunidad o los habitantes de cada avenida, en el caso de nuestro sector, pues se empoderen del aseo, de mantenerla limpia, de arreglarla, y si es, ¿por qué no mejorar la avenida con ornato, con plantas, así, etcétera, etcétera? Y este es el trabajo altamente positivo que realizan los moradores de la Ciudadela San Rafael, justamente en la avenida Rafael Correa. Don Rubén Moreira Barreiro, como morador de aquí de la Ciudadela San Rafael, una vez que ya cuentan con la obra, ¿cuál es su opinión al respecto al contar ya con esta avenida adoquinada? Dándole gracias a Dios que nos ha dado un alcalde que por fin se preocupó de hacernos esta avenida, por lo menos. Yo llevo 25 años viviendo aquí y nunca, nunca ningún alcalde se preocupó de hacer alguna obra básica en esto. Por ejemplo, este alcalde nos ha dado lo primordial para mi concepto, fue el alcantarillado de aguas servidas. Y ahora con esta avenida que tenemos que conservarla, cuidarla, y agradecerle otra sinceramente al alcalde por esta gran obra que nos ha hecho. Con la señora Griselda Figueroa, moradora del barrio San Rafael. ¿Cuál es su opinión acerca de ahora que ya cuentan con esta avenida principal, la avenida Rafael Correa, adoquinada con todos los servicios básicos, cuando antes no lo tenían? Bueno, que estamos bien porque está muy bonita la calle y hay que cuidarla, limpiarla, tener limpio. ¿Ustedes trabajan en equipo con la finalidad de sostenerla limpia? Sí, cada uno limpiamos, trabajamos y tenemos limpio. ¿Con qué finalidad lo hacen? Por tener limpia la calle, que esté limpia. Y que tenga una buena visualidad. Imagen. Una buena imagen, sí. Muchas gracias. Tenemos un barrio que es colaborativo, que nos ayuda en todo. Y es bueno que tengamos la calle limpia porque es nuestro barrio y hay que mantenerla así. Obra que el día anterior se inauguró aquí el gobierno autónomo descentralizado municipal de Chone, y que hoy la limpieza es tarea de ellos y tarea de todos sus habitantes. Con este informe, con imágenes de Exxon Castro, reportando para Noticiero Al Día, Wellington Zambrano. Gracias, don Wellington. Sí, sin duda, aplaudo la acción de los moradores de ese importante sector de Chone. Así hay que colaborar, hay que sumarse a ese gran esfuerzo que hacen hoy los de la Ciudadela San Rafael en cada uno de los sectores. Hay que barrer su frente, hay que tener limpio su patio, hay que pintar la fachada de su vivienda, no hay que arrojar basura a la calle, hay que enseñarle al pequeño desde muy chiquito a que tenga buenas costumbres para ser un mejor ser humano. Vamos hasta la calle Helios Cedeño Herbe, si no me equivoco, ahí está el compañero Sebastián Albia, para que nos reporte sobre las aceras y bordillos que la municipalidad está ejecutando en ese sector. Adelante, Sebastián, buenos días. Bien, buenos días, Arturo, en estudio, un gusto saludarte en esta mañana. Nos encontramos en la Ciudadela Aray, donde desde el pasado lunes 28 de agosto iniciaron los trabajos en la calle Elías Cedeño Herbes. Para ello hemos invitado al ingeniero Miguel Cedeño, contratista de la obra, para que nos informe acerca de los trabajos que se inician en este sector. Bien, buenos días, ingeniero, cuéntenos acerca del trabajo que se va a realizar por acá. Sí, señor periodista, buenos días. Gracias que contar con la presencia de ustedes, que son los mejores comunicadores de la noticia que se está haciendo Chone, está haciendo el señor alcalde, el mejoramiento de la vía, en este caso de la calle Elías Cedeño Herbe, que comprende las aceras y bordillos y con contrato complementario de obras sanitarias y obras fluviales, desde la calle Manuel Jesús Álvarez hasta la calle Raimundo Veiga y desde la calle Raimundo Veiga hasta la calle 24 de Julio. Cuéntenos algo, ¿en qué plazo tendrán terminada esta obra? El plazo contractual de esta obra es de 90 días a partir del 22 de agosto, que estamos en curso. 90 días es el plazo de ejecución de la obra. Hoy que ya estaba la información que manteníamos con el ingeniero Miguel Cedeño, contratista de la obra, quien nos indica acerca de los trabajos que se van a realizar en este sector. Bien, vamos a conversar con el abogado Damián Cedeño Andrade, quien es morador de este sector, para que nos dé a conocer acerca de cómo se siente con la llegada de esta importante obra a este sector. Sí, nos sentimos muy contentos con esta obra, que ya era hora de que también este sector, que también es de la ciudad, debió ser adoquinado de hace mucho tiempo, pero igual damos gracias a la actual administración municipal por esta buena obra, magnífica obra que están, ya que anteriormente cuando llovía, pues esto era un lodazal y había que caminar, si puede ser, hasta sin zapatos, hasta donde estaban las aceras de allá afuera. Pero ahorita ya con esto, ya el próximo invierno parece que ya vamos a caminar con los zapatos desde que salimos de la casa. Bien, seguimos por acá este sector para conocer la opinión acerca de los moradores que viven en este sector. Vamos a conversar con don Eloy Andrade, morador del mismo, para que nos cuente acerca de cómo eran los tiempos anteriormente cuando había el temporal de invierno. Bueno, los tiempos de antes aquí era difícil para salir hacia el centro, porque había que ver cómo uno atravesaba las calles cuando no era la inundación, el lodo que llegaba hasta casi hasta las rodillas. Y ahora estamos agradecidos con esta obra que nos ha mandado el señor alcalde. Y ya, bueno, estoy aquí viviendo ahora con mi familia y esperando que llegara esta hora a las finales. Se dio y llegó. Feliz y contento por esta obra. Hasta aquí, feliz y contento hasta que la terminen, les puedo decir. Que gracias. Se le hará la invitación al señor alcalde y a ustedes mismos para que nos estén aquí con nosotros para inaugurarla, sí, con toda la ley. Bien, muchas gracias. Ahí estaba la información que nos daba el señor Eloy Andrade. Bien, con estas opiniones y con la intervención del ingeniero Miguel Cedeño, nosotros volvemos a estudio con cámaras de Exxon Castro. Reportó para ustedes Sebastián Albia. Bien, gracias a Sebastián por ese reporte. También a la comunidad de que está contenta porque la obra pública ha llegado y llegará también en otros sectores de a poco, como tiene que ser. Vamos al corte, enseguida retornamos con más de Al Día con las Buenas Noticias. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana,

La alcaldía de Chone continúa con los trabajos en la calle Salustio Giler de 226 metros de lineales. Los trabajos avanzan según la planificación establecida, permitiendo cumplir los plazos estipulados en el contrato. La obra corresponde a la construcción de aceras, bordillos, rampa de inclusión social, cinta gotera, mejoramiento del alcantarillado sanitario y pozos de descargas de aguas servidas en la ciudadela Vargas Pasos. Ciudadanos de este sector agradecen las obras que ejecuta la municipalidad, quienes destacan que en el pasado no eran atendidos. Las obras que está realizando el GAS de Chone por intermedio de su personal y el alcalde nos llena de satisfacción, porque yo tengo más de 30 años viviendo acá y es la primera vez que se ve algo que están realizando muy bello. Siempre hemos estado en el lodo, en el agua, aquí donde las inundaciones son más grandes, pero y ahora ya se podría decir con mucho agrado que es importante las obras que está realizando el señor alcalde. Los trabajos de readecuación del espacio físico y la construcción del galpón para la revisión vehicular en los terrenos de la Dirección de Tránsito de Chone continúan acorde a lo planificado. La readecuación del espacio físico y la construcción del galpón para la revisión vehicular es una obra que fue proyectada para mejorar el servicio, porque esta contará con equipos de última tecnología para la matriculación vehicular. Preocupada por el bienestar y derechos de los ciudadanos, la Alcaldía de Chone se encuentra cumpliendo con los trabajos de construcción del Parque Abdón Calderón en la ciudadela Vargas Pasos. Este lunes se procedió a la colocación del césped natural y demás detalles ornamentales. El municipio local aspira a contar con estos parques para la recreación entre familiares y amigos. Aquí hemos utilizado césped. Isoras son plantas ornamentales. Hemos utilizado árboles de sombra, árboles conocidos como olivos negros. Utilizábamos palmas botellas. También hemos utilizado amancay, timolinas. Es lo que nos hemos enfocado en este tema aquí en las áreas verdes. Ante un llamado de los moradores de la Cooperativa de Vivienda Nuevos Horizontes, técnicos de obras públicas y de proyectos del gobierno municipal de Chone sostuvieron una reunión para la coordinación de acciones en favor de este sector. La gerente de esta cooperativa de vivienda, Flora Zambrano Ibarra, expuso ante el equipo técnico del GAD municipal que se les considere dentro de la planificación la apertura de varias calles y lastrado de las mismas, mejoramiento en el servicio de agua potable y mayor presencia de la recolección de desechos, entre otros petitorios. Hemos presentado todas las necesidades que tiene la cooperativa. Bueno, quedaron de que van a conversar con el señor alcalde, de que se nos va a ayudar. John Moreira, encargado de la Dirección de Obras Públicas, mencionó la importancia de sostener reuniones de trabajo con la comunidad, por lo que indicó estar predispuesto a coordinar los pedidos que hizo este sector al GAD municipal de Chone. Lo que vamos a hacer es intervenir en la vía principal, como nosotros tenemos un contrato de adquisición de material de base, subbase y mejoramiento, vamos a mejorarle el ingreso principal. Esperemos que en la planificación que tiene el ingeniero Leonardo Alcíbar, podamos determinar lo más rápido posible la intervención en este sector. Los habitantes de este sector expresaron el agradecimiento a los funcionarios municipales por asistir al lugar para, a través de una asamblea general, coordinar todas estas acciones. La Alcaldía de Chone realiza los trabajos de la calle Ítalo Colamarco Intriago, entre la calle Colón y Pichincha, donde se ejecuta la construcción de bordillos, cinta gotera y aceras, así como obras hidrosanitarias que mejorarán esta calle, que está a cargo del contratista Snai Kijije, quien es el responsable de estos trabajos, que en la actualidad cuentan con un 35% de avances de la obra civil. Destacó que existen ya 4 cuadras con sus obras completas, quedando como faltantes los tramos desde la calle Salustio Giler hacia la Pichincha y la subida de 3 pozos de descargas de aguas sanitarias, donde ya se realiza la intervención. Los trabajos para el mejoramiento de la calle Elías Cedeño Gerbes, contratada por el municipio de Chone con Miguel Cedeño Solórzano, continúan de acuerdo a lo planificado. El monto de inversión en esta obra de mejoramiento urbano es de $71,034 con un plazo de ejecución de 90 días, lo que significará el mejoramiento del sistema vial peatonal con la construcción de aceras, bordillos y su respectiva cinta gotera, además de la parte salubre con el alcantarillado pluvial y sanitario para el buen vivir de los habitantes de esta comunidad chonense. Los moradores de la calle Elías Cedeño Gerves se encuentran satisfechos de la obra vial urbana que se ha proyectado desde el cabildo local para mejorar este sector que necesitaba de esta infraestructura. Damos gracias a la actual administración municipal por esta buena obra, magnífica obra que están, ya que anteriormente cuando llovía, pues esto era un lodazal y había que caminar, si puede ser hasta sin zapatos, hasta donde estaban las aceras de allá afuera. Pero ahorita ya con esto, ya el próximo invierno parece que ya vamos a caminar los zapatos desde que salimos de la casa. Cuando no es la inundación, el lodo que llegaba casi hasta la rodilla, y ahora estamos agradecidos con esta obra que nos ha mandado el señor alcalde. Está muy avanzado, lo veo que va rápido, porque hoy decía el ingeniero, me cuenta que tiene 90 días para terminar la obra. La Alcaldía de Chone y la Dirección General de Gestión de Talento Humano, que preside Robert Casanova Cedeño, durante este año han fortalecido este organismo municipal para incorporar los instrumentos de acción institucional y de esta manera mejorar la operatividad de la entidad, como el Reglamento Interno de Administración del Talento Humano para los servidores y funcionarios, el Reglamento para regular los lineamientos para el pago de las horas suplementarias y extraordinarias, además de las jornadas extras de los obreros y obreras, servidores y funcionarios, para dar una mayor y mejor garantía de su trabajo. Se han dado y se proyectan las capacitaciones por áreas, donde cada director o coordinador es el responsable de presentar dichos proyectos para preparar al personal y brindar una mejor atención a la ciudadanía. Primero, el Reglamento de Administración de Talento Humano para funcionarios y servidores de la institución, así como también los lineamientos, que es un reglamento que establece los procedimientos para el pago de horas suplementarias y extraordinarias, así como también los recargos cuando la jornada laboral es parte de las 40 horas. El alcalde de Chone, Dayton Alcíbar, se reunió con los titulares del Servicio Nacional de Aduanas en Guayaquil con la finalidad de continuar gestionando la desaduanización de las volquetas donadas para el GAT municipal, mismas que son necesarias para la ciudad. La Alcaldía de Chone realizó la reparación y repotenciación de los sistemas existentes para la dotación de agua potable y alcantarillado sanitario de la parroquia San Antonio, trabajos que fueron ejecutados al 100% por la compañía Efer Construxa. La misma cuenta con dos pozos de 20 metros de profundidad, dos bombas HP de 20 pulgadas, dos filtros de tratamiento ascendente, dos filtros descendentes, un reservorio de 100 metros cúbicos, caudal de 7 litros por segundo, una cámara húmeda en la planta de tratamiento, entre otros accesorios. Cerca de 500 familias de las comunidades de La Sabana, La Playita y el centro de la parroquia San Antonio serán las beneficiadas con agua potable en sus domicilios. Un tramo de vía que fue levantado para la repotenciación del alcantarillado fue repuesto, dejando expedita la vía. Sí, ya estamos, gracias a Dios, estamos ya recibiendo el agua normalmente, que estábamos más o menos en el lapso de un año que no había agua. Era bien dificultoso el agua aquí en nuestra comunidad. Ahora sí, todos los días está llegando el agua, por ahí falla un ratito, pero ya llega todos los días. Bueno, yo le agradezco al alcalde por ese agua que nunca teníamos aquí, de cuántos años. Que hagan puesto, se ha cortado La Sabana a los tiempos, que ya bueno, ya tenemos el agua, estamos felices con esa agua ahí. Los moradores de la Ciudadela San Rafael realizaron una minga de limpieza en la avenida Rafael Correa, misma que recientemente fue entregada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone a la comunidad para el servicio de los moradores del sector. Mayfor Freiler, presidente de la Ciudadela antes mencionada, informó que esta actividad se la realiza todas las semanas con los vecinos del sector para dar una buena imagen a esta obra complementaria que el GAT municipal construyó. Es necesario, pues, para darle la imagen necesaria para el cual fue creada o fue realizada esta obra, pues darle el mantenimiento respectivo. Es necesario que la comunidad, vuelvo y repito, se empodere y le enseñe incluso a la juventud que debe hacer el aseo de su frente, por lo menos, para poder vivir en armonía y en paz con el aseo necesario que todo ser humano merece vivir, del buen vivir. El alcalde del Cantón Chone, Dayton Alcíbar, participó de la firma del convenio entre la empresa pública de agua y el Ministerio del Interior, que consiste en la entrega de las instalaciones del campamento ubicado en el sector Río Grande, que fue utilizado por la constructora del proyecto multipropósito Chone. El acto contó con la presencia del ministro del Interior, César Navas, el gerente general de la EPA, Jaime Pico, jefes del alto mando policial, entre otros. El alcalde Dayton Alcíbar expuso su complacencia por la firma del convenio y aprovechó la oportunidad para solicitar al ministro César Navas se tome en cuenta los proyectos complementarios que formaban parte del proyecto multipropósito. Hemos hecho el requerimiento de el cumplimiento de todos los compromisos que se hicieron en tanto en cuanto tenía que remediarse por la construcción de la represa de Río Grande. Nosotros le hacíamos el pedido de que tenemos muchos problemas por la seguridad de tipo vial, que tenemos dos cerros que donde atraviesa la vía principal para poder llegar al destino final a los compañeros y hermanos campesinos. La gerente de la empresa municipal Aguas del Chuno, Carla Alcíbar, informó que la institución se encuentra realizando la instalación de nuevos medidores que en un primer lote 994 equipos nuevos fueron adquiridos con la finalidad de ejecutar las lecturas y planillas correspondientes mensualmente. Alcíbar dijo que la entidad municipal mantiene su campaña Paga lo que consumes para incentivar el pago. Además recalcó que la empresa iniciará los cortes masivos por falta de pago. Sí, nosotros tenemos un inconveniente con el tema de la cartera vencida debido a que nosotros como ciudadanos no nos hemos acostumbrado, no tenemos la cultura de pago. Contamos con el servicio y al momento de hacer las cancelaciones pertinentes mensuales no las realizamos. Es por esto que nosotros en conjunto con el GAC municipal de Chone ya se adquirió desde el año pasado el tema de los medidores, los mismos que están siendo instalados. Posteriormente se instala, ahorita estamos con las instituciones educativas, comercios y próximamente vamos ya a ir a las viviendas. También se les va a hacer el comunicado del aviso de pago a las personas que adeudan con la institución y si no requieren el servicio, pues que sea comunicado respectivamente por la persona que dueño, propietario del predio para poder hacer el cierre respectivo. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.